Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya hemos llegado al final de la jornada, estamos en el último sábado del trimestre y también estamos en la última lección de esta maravillosa serie de estudios que hablamos y que habló sobre reavivamiento y reforma. El título de esta última lección es El reavivamiento prometido, misión divina cumplida. Y yo quiero agradecer de una forma especial la participación del pastor Bruno Razo, que a lo largo de esta jornada larga y cansativa hemos tenido el privilegio de contar con sus comentarios, su apoyo y también con su disposición para avanzar en este magnífico tema que usted dirige aquí en la División Sudamericana, que es promover este maravilloso movimiento de reavivamiento y reforma. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, pastor. Es una alegría haber compartido con usted, con los hermanos, y deseamos que Dios nos bendiga para ver verdaderamente en nuestros días los resultados finales del reavivamiento y la reforma. Y estamos terminando también un trimestre, el mes de septiembre, y el próximo mes de octubre nosotros tendremos la celebración de los 160 años de la escuela sabática. ¿Qué está haciendo tu escuela sabática para poder celebrar este gran día de 160 años como un movimiento maravilloso de discipulado, estudio de la Biblia, del cumplimiento de la misión? ¿Haz planes en tu escuela sabática, hacer algún día especial? Estamos proponiendo que el tercer sábado de este mes de octubre próximo se haga una celebración especial en la escuela sabática, se renueve el voto de fidelidad con el estudio diario, la puntualidad, se haga algún movimiento especial, habrán videos especiales, en fin. Dios bendiga esta acción que ha ayudado mucha gente a crecer espiritualmente. Vamos ahora a hacer una oración y enseguida vamos a dar continuidad a nuestro bosquejo. Pastor Bruno. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu espíritu para entenderla, también para aplicarla en armonía con tu poder y tus promesas. Amén, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años tuve el privilegio de pastorear una iglesia y una hermana de la iglesia me pidió visitar su esposo. Parece que él era bastante duro con ellas y tenía dificultades para aceptar la palabra de Dios. Finalmente llegué a su casa en una tienda y entonces al entrar él ya inmediatamente rechazó mi presencia y me dice: usted es el pastor y no quiero que venga, yo voy a prohibir a mis hijas que vayan a la iglesia, yo sé que eso no le gusta a usted, pero esa es mi decisión, yo soy el papá de la casa. Inclusive alguna de las hijas era casada y aún así él tenía dominio sobre ellas. Y como yo no tenía más nada que hablar, la única cosa que salió de mi boca fue: y me permite cantar una canción. Y como él era un hombre bohemio que le gustaba la música popular, él dijo: bueno, está bien, cante. Y comencé a cantar una canción que recuerdo era Dame un nuevo corazón, Señor. Y a medida que cantaba y ya iba concluyendo el canto, un canto un poco largo, él comenzó a quebrarse y después terminó derramando algunas lágrimas. Él se aproximó de la puerta, cerró la puerta de la tienda y mirándome me dijo: ¿qué debo hacer? Yo me quedé asustado. ¿Cómo que qué debo hacer? Me dice: yo he estado escapándome de Dios por muchos años, pero ha llegado el tiempo de que yo no puedo seguir escapando más. ¿Qué debo hacer? Y yo le dije: levántese y bautícese. Y él dijo: está bien, ¿cuándo? Este sábado. Y él dijo: bueno, está bien, pero esta semana yo fui, lo visité, hicimos varios estudios bíblicos y ese fin de semana él se bautizó, ese sábado. La esposa casi se desmaya cuando lo vio. Y yo pregunto: ¿quién hizo esa obra? No fui yo, no fui el canto, fue el Espíritu Santo que tocó su corazón de ser un hombre duro a ser un hombre sensible para las cosas de Dios. El enfoque de la lección de la escuela sabática de este último sábado es que las palabras de Jesús fueron cumplidas en el Pentecostés. Por eso que al inicio de la iglesia cristiana eso fue mucho más fuerte. Pero las mismas palabras se van a cumplir cuando su iglesia, en los últimos días, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, pueda hacer una acción mucho mayor a través del así llamado lluvia tardía. Que Dios nos ayude a entender este tema. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra lección, que es la comprensión. Dos asuntos nosotros vamos a tratar en esta parte. La comprensión, en español nosotros tenemos una palabra clave que es explora. Vamos a explorar el texto. Y vamos a explorar este texto de Mateo 28, 18 al 20, la autoridad y la misión de Jesús. Y vamos a terminar con la segunda parte hablando sobre los medios de crecimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito del poder prometido en la Biblia, en la gran comisión? El Espíritu Santo será derramado. ¿Cuál es ese propósito? Pastor Edison, en San Mateo 28, 18 al 20, está la respuesta a su pregunta, ¿qué pasó con ese hombre en esos pocos minutos? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros encontramos en los tres últimos pasajes de San Mateo lo que algunos teólogos conocen como el testamento de Jesucristo a la Iglesia. Y ese testamento tiene por lo menos tres grandes secciones. Primero hay una declaración, después hay una orden y en tercer lugar hay una promesa. La declaración es la primera vez que aparece en la Biblia y Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Él no lo dijo antes de la cruz, antes de la resurrección, porque hasta la cruz y la resurrección él no había recuperado toda la autoridad sobre la tierra. Él tenía toda autoridad en el cielo, él era el creador de todo, pero este mundo había pasado a ser pertenencia del enemigo. Pero su victoria sobre el pecado, su victoria en la cruz, su victoria sobre la muerte, sobre la tumba, le permitió a Jesús decir, toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Y como tú citaste a Miguel, yo lo cito también, punto, se acabó, no hay nada para discutir. Quien va a hablar ahora es quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora él habla en términos imperativos. El modo imperativo en los días de Jesús era la palabra real. Solamente los reyes hablaban en imperativo. ¿Por qué? Porque era una orden, era un mandato. Las personas hablaban de igual a igual. No usaban el modo imperativo, pero cuando un rey hablaba, usaba el modo imperativo. Y aquí se usa. Y Jesús utiliza el modo imperativo. En realidad hay cuatro verbos. Habla de id, hacer discípulos, enseñar y bautizar. El único verbo imperativo es hacer discípulos. Esa es la orden. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos. Es decir, hagan personas seguidoras de Jesús. Para eso hay que ir. Para eso hay que enseñar, para que vivan todo lo que Él mandó y para eso hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una declaración, toda autoridad, una orden, cumplan la misión, hagan discípulos hasta lo último de la tierra, vayan, enseñen, bauticen. Y ahora aparece la promesa. Eso es lo que pasó con la historia que usted contaba, Pastor. La promesa dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y algunos aplican esa promesa a un enfermo. Y no hay problema en que en un hospital le leas este pasaje a alguien que está enfermo. Pero esta promesa fue dada para que cuando te sientas pequeño frente a la orden que viene del Rey del Universo, digas, tranquilo, no eres tú. Tú no puedes. Pero yo, dijo Jesús, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la mayor promesa bíblica, ¿no? Para Dios, cumplir esa misión. Dios quiere estar con sus hijos para el cumplimiento de la misión. Y termina la Biblia así también, he aquí, yo estoy todos los días. Y comienza la Biblia y en el transcurso de todo el texto bíblico nosotros encontramos la presencia viva de Dios acompañando sus hijos. Y ahora hablando un poquito sobre el poder y la presencia viva de Dios a través de su Espíritu. Hay algunos símbolos que la Biblia usa para poder expresar un poco lo que será derramado en los últimos días. Está hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos en Joel capítulo 2, 38 y también Santiago capítulo 5, verso 7. Esos términos, pastor, son tomados de la agricultura, la lluvia temprana y la lluvia tardía, en relación a la siembra, en relación al cultivo y en relación a la cosecha final. Y Jesús y la Biblia, que siempre llevan de lo conocido a lo desconocido, toman esos términos comunes en la agricultura de aquellos días para aplicarlo a la vida espiritual. La lluvia temprana es la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones y conduciéndonos al arrepentimiento, a la conversión, al inicio de la vida cristiana y a la vida de todos los días. La lluvia tardía es la obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida para producir la maduración final y la cosecha final. Por eso Jesús, y a través de Lucas, en Hechos, dice, quédense aquí, van a recibir poder y entonces me serán testigos. Entonces necesito el Espíritu Santo para ser bautizado en el inicio de mi vida cristiana, el Espíritu Santo para ser bautizado en la continuidad de mi vida cristiana de todos los días y la obra especial del Espíritu Santo para terminar la tarea, para juntar el fruto maduro sin que nada se pierda y la última cosecha sea levantada para Dios, para que regrese, para que su reino se instaure definitivamente. Eso quiere decir que en aquel tiempo, como ocurría normalmente, la lluvia temprana era un poco más menuda, más fina y más tranquila, ¿no? Y parece que la lluvia tardía, como nosotros conocemos, era una lluvia abundante, una lluvia agua, mucha agua, ¿no? Yo pienso que nosotros también vamos a tener mucho más las condiciones que el Espíritu Santo va a dar en estos últimos tiempos, va a ser mucho más abundantes que incluso en los primeros tiempos. Y creo que en este sentido también se refiere a nuestros tiempos, ¿no? A la Así gran es. Cosecha del fin del tiempo, cuando esa lluvia será derramada en abundancia. Así es, el Espíritu de profecía dice con claridad que manifestaciones mayores que las que marcaron el comienzo se darán para la terminación de la obra de Dios. Y que incluso más de lo que pedimos, más de lo que imaginamos. Y ahora, hablando un poco sobre esta pregunta que ha sido muy, muy repetida en esta semana, el bautismo de fuego. ¿Cómo es este asunto del bautismo de fuego? El bautismo de fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros encontramos en Juan el nacimiento del agua, el bautismo, y el nacimiento del Espíritu. Encontramos en Hechos el nacimiento del Espíritu, el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Encontramos esas lenguas de fuego que se apoyaron en la cabeza de los discípulos. O sea, ese bautismo de fuego es un símbolo, otra manera de expresar el bautismo del Espíritu Santo. Así como el fuego purifica, el Espíritu Santo purifica. Así como el fuego ilumina, el Espíritu Santo ilumina. Así como el fuego purifica, el Espíritu Santo purifica para capacitarnos. Así como el fuego nos da energía y produce movimiento, el Espíritu Santo nos imparte su poder y produce movimiento hasta llegar al destino final. Y qué bueno que nosotros podemos ser parte de este bautismo. Nos necesitamos pedir simplemente. Por eso allí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, menciona claramente ser bautizado con fuego es ser sumergido en la gloria, en la propia presencia de Dios. Y esto a través del Espíritu Santo para testificar de su palabra. Esto es bien así específico. Durante todo el trimestre hemos hablado de eso, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo toca la vida, la persona se arrepiente, reacciona, vive en la experiencia cristiana y salen y proclaman. Todo está junto, ¿no? Todo. Y pastor, es indispensable tener ese bautismo del Espíritu para poder terminar la tarea, para llegar hasta lo último de la tierra y para que Jesús regrese. Y yo quiero confesarle cómo yo quedo impresionado en este hecho. Mire, Es indispensable tener el bautismo del Espíritu Santo para terminar la tarea y que Jesús regrese. Sí. Y Jesús, como un padre hablando tiernamente con su hijo, dice, si ustedes, los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a los hijos, porque nadie le va a dar una piedra si el chico pide pan. Dice, ¿cuánto más vuestro padre estará dispuesto a dar el Espíritu si se lo piden? Y Elena de Huay dice que él está más dispuesto a darnos el Espíritu de que lo que nosotros mismos estamos dispuestos a pedir. Entonces ahí yo quedo impresionado. Pues, lo necesito indispensablemente para terminar el trabajo, para que el pecado, la tristeza y la maldad de este mundo termine, para que Jesús regrese. Tengo el poder, tengo el recurso, Dios me lo quiere dar. Está esperando que se lo pida. Y como algunos dicen, ¿no? El Espíritu Santo, cuando sea derramado, dicen, ¿no? Como que no fue derramado, no está siendo derramado. Tenemos plena conciencia que el Espíritu Santo está siendo derramado, es como una lluvia, pero nosotros estamos debajo de algún techo y no estamos permitiendo que la lluvia nos moje, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo, que ya está siendo derramado, caiga sobre nosotros y nos cambie la vida y nos ayude a ser fieles testigos de su reino. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Yo me pongo a pensar a veces, ¿cómo es una iglesia cuyos miembros están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la característica? La lluvia tardía está a disposición de todos. ¿Y cómo esto puede provocar cambios en la iglesia? Yo me imagino jóvenes saliendo para dar estudios bíblicos. Yo me imagino algunos relacionamientos restaurados. Me imagino personas que están orando más. Me imagino un cambio de actitud, de hábitos y un trabajo misionero como nunca antes se vio en la iglesia. Cuando la plenitud del Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, hay transformaciones profundas en el ser humano. Pero esas transformaciones no deben ser apenas asuntos de algunos, tiene que ser de todos. Tampoco tiene que ser un asunto que caiga sobre todos. Comienza en mí, en ti. Que Dios pueda darte el privilegio de ser bautizado con el Espíritu Santo y puedas irradiar una vida de reavivamiento y de reforma. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Estamos ahora sí en las últimas palabras de la lección. La lección ya terminó. Y ahora, ¿qué resulta de todo esa lección de este trimestre? Hemos hablado de reavivamiento, de reforma. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no te organizas con tu unidad para buscar más intensamente el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué no avanzar un poco más en todas las acciones propias del crecimiento espiritual, como lectura diaria de la Biblia, oración, testificación, etcétera? ¿Por qué no ahora evaluar un poco toda la lección con la clase? ¿Por qué no ustedes mismos allí en la tarde o en algún momento especial se reúnen para evaluar cuánto ha sido de útil, para dar testimonio, cuán útil ha sido la lección? Yo te pregunto, ¿para ti ha sido útil la lección? Y si ha sido útil, ¿qué resoluciones podemos tomar? Yo te pido que en el nombre del Señor Jesús puedas tomar decisiones concretas y claras, simples. Como todo el trimestre ocurrió, hemos ido tomando todas las semanas decisiones. Vamos a cerrar tomando una vez más la decisión de estudiar la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. ¿Qué te parece? ¿Por qué no repites conmigo allí donde estás? Por la gracia de Dios. Estudiaré mi Biblia y mi lección todos los días. podemos decir inclusive, por la gracia de Dios, llegaré más temprano a la iglesia todos los sábados. También dilo así, por la gracia de Dios, llegaré más temprano a la iglesia los días sábados. Por la gracia de Dios, cumpliré la misión que Dios me ha encomendado. Solo tres cosas. Ustedes pueden repetir otras más. Resoluciones. Somos el producto final de todas estas lecciones. Que el Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por las lecciones aprendidas. Por la promesa del Espíritu Santo. Porque estás dispuesto a ayudarnos cuando nos debilitamos a la hora de leer la Biblia, estudiar tu palabra, leer la lección de escuela sabática y orar. Bendícenos, Señor, danos el privilegio de cada día poder buscarte y tener comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.